tan bella. Yo alzo un canto alabando a mi Señor, a mi Señor, por la paz que siento y por ser mi amigo. Proceso de agradecer y alabarte a ti, Señor, pues tú eres tan fiel, tan fiel, me diste lo que no merecí, y en tu gran amor.